estoy llorando por el amor que tanto quiero. Así se ha ido y me ha dejado una honda herida que no se puede curar. Mi Dios, te pido, ayúdame, te ruego, porque sin ella estoy enloqueciendo. Y yo que tanto le imploraba, fríamente tan ingrata se marchó. Hoy que estoy solo, solo, muy solo, tratando de olvidarla, tratando de arrancarla de mi cuerpo y alma, tratando de olvidar. Su amor es mi castigo. Hoy es el día más triste de mi vida, solo, muy solo, tratando estoy de olvidar ese amor que es mi tortura. Mi Dios, te pido, ayúdame, te ruego, porque sin ella estoy enloqueciendo. Y yo que tanto le imploraba, fríamente tan ingrata se marchó. Hoy que estoy solo, solo, muy solo, tratando de olvidarla, tratando de arrancarla de mi cuerpo y alma, tratando de olvidar